soy yo, parado en un mirador, observando la pirotecnia de una ciudad que festeja todo color. Soy yo, viajando en el universo, encontrando el sitio perfecto. Para poder descansar en el...